Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 289 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 3 de julio de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la compañía de comedias presentará la obra Noche de Máscaras en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra pictórica de Agustín Naranjo en el Café Libro. Vientos Paralelos de Freddy Ayala se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El CD Mi Campiña de Manuel Gómez Dávila será presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversatorio LGBTI entre el amor y la discriminación. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Bogotá. El Cirlular 2015, el encuentro comercial más importante de la industria musical de América Latina, se inauguró este miércoles en Medellín, Colombia. Se presentarán intérpretes provenientes de Uruguay, México, Brasil, Venezuela, Chile y Ecuador y varios artistas locales. Se abordarán algunas temáticas como tendencias de la sincronización musical, distribución y marketing digital, redes cooperativas para el desarrollo de la música, los festivales como plataformas de trabajo en red y la relación entre manejadores. El encuentro contará a su vez con una programación académica que es concebida como parte de este mercado cultural regional. El evento se desarrollará hasta el próximo 4 de julio. Buenos Aires. Artistas visuales argentinos reclaman una ley que garantice el cobro de un porcentaje por la reventa de sus obras. Se plantea el cobro de un 5% en cada venta posterior a la primera. En la actualidad, esta primera venta es la única que cobran los artistas de ese país. También se busca que las ventas de las obras sean entregadas a los herederos hasta 70 años después de la muerte de los autores. Leyes de este tipo se aplican actualmente en 70 países. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Muchas son las obras que en la actualidad utilizan las máscaras como elemento de transmisión de emociones, en lo que se ha llamado el teatro de máscaras contemporáneo. Eso precisamente es el tema que presentará la compañía de comedias con la actuación de los actores Gonzalo Gallo y Fernando Zambrano. Noche de Máscaras, obra escrita por Chekhov, Woody Allen, Molière y Shakespeare y dirigida por Freddy Zamora, el 9, 10 y 11 de julio a las 20 horas en el Teatro Prometeo. A pesar de que hoy está prohibido reír y más aún reírse de aquellos que provocan hacerlo, creo que no debemos rendirnos los que, siendo seres humanos como los demás, tienen la fortuna de ser libres y de llamarse actores. Algunos expulsados de los templos, excomulgados, considerados la peor gente de la sociedad. Sin embargo, han logrado transitar a través de los siglos con sus máscaras, maletas y mochilas llenas de picardía, con un dejo de sarcasmo que duele a los que manejan el poder, pero que con alegría, mucha alegría, que nos han permitido volvernos eternos. Esto es una pequeña sinopsis de la obra, pero dejemos que Fernando Zambrano nos dé más detalles. En esta ocasión, en Noche de Máscaras, hemos tomado el canto del cisne de Chekhov como la base sustancial de la obra, y dentro de ello hemos entrado con el séptimo sello de Woody Allen, con la comedia, el médico a palos de Molière y el rey Lear de Shakespeare. Entonces, este es un juego interesante con el cual vamos variando y vamos mostrando las diferentes etapas y características de los autores y por ende también la representación y capacidad de los actores para poder manejar cuatro autores diferentes dentro de un mismo espectáculo. Una obra para no perderse, con la actuación del reconocido actor Fernando Zambrano, quien vuelve a los escenarios para entregar Noche de Máscaras el 9, 10 y 11 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas. Están cordialmente invitados. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Un verdadero popurrí es lo que podrán encontrar los amantes de la música en el disco Mi Campiña, que se presentará en los próximos días el cantautor ecuatoriano Manuel Gómez Dávila. Valses, boleros, sanjuanitos, albazos y joropos contiene su primer disco, que será lanzado el miércoles 15 de julio en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra de esta producción musical, 14 en total, podrá escucharlo el público que acuda al evento, programado para las 19 horas. Escuchemos en la voz de Manuel Gómez sobre el trabajo de este material discográfico. Habla acerca de nuestras raíces, de los pueblos que habitaron en nuestro país, es decir, de nuestros ancestros. Hablo de igual manera a la madre, al cariño, al amor que lo tenemos a una madre, especialmente cuando ella ya se ha ido, cuando se reconoce ese gran amor y ese gran sacrificio de una madre, el esfuerzo que la madre hace por entregar todo lo que tiene de sí a sus hijos. Un paisaje ecuatoriano en donde se ve todas las maravillas que tiene nuestro país. En la producción musical, cuyos arreglos son realizados por Paco Godoy, Miguel Ángel Sangucho y Wilmer Cedeño, el mensaje que nos deja su autor hace reflexionar sobre el convivir cotidiano con las personas que nos rodean y a las que amamos. Villas que tiene nuestro país, Ecuador. Ese es el gran mensaje que desearía pues compartir con todos los ecuatorianos. Además de su disco compacto, el artista ecuatoriano cuenta con varios poemas publicados y también ha compuesto himnos para instituciones educativas. Para Identidad, Eric Salcedo. Padre de la cárcel, hospitales y refugios. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la conferencia Genialidad Humana, impartida por el artista e instructor Gastón Daniel Aguirre, se realizará del 8 al 10 de julio próximo en la Casa de la Cultura. Se abordarán temas como el significado oculto de los sueños, educación fundamental y la ciencia de la meditación. También se hablará sobre la historia, tradiciones y sabiduría de las culturas egipcia, mesopotámica, inca, maya y azteca-tolteca. En Loja, la película estadounidense Cara de Ángel, dirigida por Otto Preminger, se exhibirá el próximo 8 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Frank Jessup, un enfermero de urgencias que acude a una mansión para atender a la señora Tremaine, que según parece ha intentado suicidarse. Allí conocerá a Diane, la hijastra de la señora Tremaine, una joven delicada, sensual y un tanto inestable ante la que caerá rendido inmediatamente. En Manta, la exposición Creaciones de Esposos del artista Ramiro Gijón y su esposa Marjorie Martínez permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio en el Museo Concebí. La pintura de Gijón abarca técnicas, motivos y procesos diversos. En sus obras se aprecian espacios específicos como un perfil del colosal Machu Picchu de Perú y espacios abiertos como el Callejón Interardino. Marjorie Martínez expone 51 bordados en punto de cruz en los que se observan paisajes, rostros y mundos abstractos. En Guayaquil, la exposición La Fe Popular continuará hasta finales de julio en el Museo Naim Isaías. En la misma se muestra una breve mirada a la religiosidad ecuatoriana. Se exhiben objetos, fotografías y artesanías que representan la fe de las cuatro regiones del país. Para Identidad, Francisco Tor. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Cada año, casi 1.5 millones de mujeres con VIH se quedan embarazadas en todo el mundo. Sin tratamiento, sus posibilidades de contagiar a su bebé oscilan entre el 15 y el 45%. Conseguir cortar este círculo vicioso es un logro importante para combatir un virus que aún no tiene una cura efectiva. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Cuba, que acaba de ser reconocido como el primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud de que ha eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis. En una entrevista con Radio ONU, Mónica Alonso, asesora regional del VIH de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, explicó lo que este logro significa para Cuba. Supone un reconocimiento a lo que es su sistema de salud en cuanto al acceso y cobertura universal, el acceso universal a los servicios de salud a todos los niveles y principalmente en la fortaleza de lo que es la atención primaria, que está más cercana a los ciudadanos para poder atender a las mujeres y a los niños y sobre todo para prevenir estas dos infecciones. En América Latina y el Caribe, la OPS ha estado trabajando desde 2010 en una campaña regional para eliminar la transmisión materna del VIH y la sífilis. Alonso detalló los criterios que aplica la OMS para determinar que estas enfermedades se consideran eliminadas. Existen unas metas que llamamos de impacto, con unas tasas de transmisión del VIH de madre a hijo menor del 2%, también que exista a nivel, que el número, no solamente que la tasa de transmisión sea pequeña, sino que el número absoluto sea pequeño, el número de niños con VIH, que sería de 0.3 por 100.000, y para sífilis congénita, que la tasa sea menor de 0.5 casos por 1.000 nacidos vivos. Aunque Cuba es el primer país en recibir la validación oficial, tras haber comenzado el proceso hace un año, Alonso señaló que hay otros países y territorios en la región que cumplen las condiciones de ser validados, pero que todavía no han completado estos pasos formales, entre ellos Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El proceso de validación exige que se revise, que los datos que se presentan sean de la suficiente calidad como para aseverar que estos datos son correctos, y también exige un nivel de calidad de los laboratorios y también de los propios programas, y también tiene un componente de respeto a los derechos humanos. Los países tienen que pasar por todo ese proceso para que se les pueda validar por parte de la OMS. Según la experta de la OPS, entre 2001 y 2013, el número de infecciones en niños de 0 a 14 años registró una reducción drástica del 22% en Latinoamérica y del 70% en el Caribe. Aún así, la batalla contra la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis congénita aún presenta muchos retos para Cuba. Cuba ya ha sido certificada o validada como que ha logrado las metas de eliminación, pero ahí no acaba todo. Es decir, por un lado, Cuba tiene que mantener esos logros y tiene que seguir cada año, tendrá que remitir los datos que sigan demostrando o muestren la evidencia de que las cifras de impacto siguen dentro de lo requerido. Pero también, además, en el proceso de validación hubo recomendaciones de mejora. Incluso cualquier programa, aunque sea, digamos, muy bueno, siempre hay espacio para mejorar, para ser más eficiente, revisar algoritmos de diagnóstico, etcétera. Y entonces, bueno, pues Cuba estará trabajará en mejorar esas o aplicar esas recomendaciones. Alonso destacó que ahora el ejemplo de Cuba podrá servir de inspiración para otros países que también tratan de lograr la meta de eliminar la transmisión de madre a hijo de estas enfermedades. Muchos de los elementos, digamos, de la estrategia de Cuba es a lo que están intentando llegar otros países, es decir, integración de los programas. Quiere decirse que la mujer es una, entonces se la tiene que atender y tratar para la totalidad de las diferentes infecciones que pudiese tener o infecciones que hay que prevenir. Y también fortalecer los sistemas de vigilancia y de datos. Y también, por ejemplo, acercar esos servicios a la población, por lo tanto, fortaleciendo lo que es la atención primaria de salud. Como resultado de sus esfuerzos, en 2013, solo 2 bebés nacieron con VIH en Cuba y solo 3 con sífilis congénita. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. La UNESCO inscribió este jueves a la ciudad vieja de Sanaa de Yemen en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, tomando en cuenta los graves daños que ha sufrido por los enfrentamientos que mantienen los rebeldes hutíes y las fuerzas que apoyan al gobierno. La decisión se tomó durante la 39ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial que sesiona en Bonn, Alemania, donde igualmente se incluyó en esa lista a la ciudad vieja amurallada de Shibam, también en Yemen, y a la antigua ciudad iraquí de Hatra. El comité expresó su tristeza y su inquietud frente a las destrucciones que afectan a la ciudad vieja de Sanaa, de gran importancia histórica y patrimonial. El comité estimó también que el otro sitio yemení, la ciudad vieja amurallada de Shibam, está expuesto a amenazas potenciales debidas al conflicto, que se añaden a otros problemas de conservación y de gestión que ya presentaba el sitio. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El libro de ensayos Vientos Paralelos, acotaciones sobre cultura y literatura, del poeta Freddy Ayala Plasarte, se presentó el pasado miércoles 1 de julio en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento contó con la presencia de Vilma Granda, directora de la Cinemateca Ulises Estrella, el editor y periodista Diego Casar Vaquero y el escritor y catedrático universitario Juan Pablo Castro Rodas, familiares y amigos del escritor. Vilma Granda dio a este evento el inicio comentando sobre la obra del autor y al mismo tiempo dando la bienvenida a nombre de la Casa de la Cultura y felicitando además a Plasarte por el aporte de sus obras en la cultura del país. Escuchemos. En Vientos Paralelos, su último libro, Ayala aporta madurez y transmite percepción y sensibilidad en lo que le concierne a él y al mundo actual donde es todavía la reflexión. La fiesta popular, las vanguardias latinoamericanas en los 30, la literatura, las culturas urbanas, etcétera, son sus fuertes argumentos y sus desafíos. Desafíos que resultan a veces escasos en otros jóvenes escritores. Por ello pensamos que Freddy Ayala es una excepción, y a esa excepción la Casa de la Cultura Ecuatoriana, casa de puertas abiertas, pero casa que también gesta calidad y contenidos, le satisface expresar esta noche que haber apoyado esta publicación es en beneficio de las culturas de lo que llamamos Ecuador. Por otro lado, Juan Pablo Castro y Diego Casar, quienes también intervinieron en este evento, señalaron la importancia de los ensayos en este libro y la sutileza con que Ayala se traslada de poeta a ensayista abordando temas de su interés. con una facilidad que permite al lector ubicarse en las temáticas del autor y las preocupaciones sobre el tema. El ensayo es en ese sentido un laberinto que lleva a ninguna parte cuando está vinculado con la Academia Fría. Más bien apuesto y me gusta el ensayo más libre, y por eso es que me pareció muy interesante el libro de Freddy, porque ese supuesto rigor, del cual yo hacía un poco de ironía en mi texto, no está presente en estricto sentido, sino que a partir de una idea se juega con la búsqueda personal sobre una materia, ¿no es cierto? En este caso puede ser la poesía o el rock. Y entonces, para bien, digamos, hay una tendencia contemporánea para llevar a la superposición de los géneros. Piensa tú que también en la literatura y en la crónica se ve cómo mutuamente se han devorado, y en muchos casos resulta unos textos que pueden ser entendidos desde una sensibilidad más abierta. Apuesta por hipótesis que trata de probar en un permanente tránsito entre el artículo y el ensayo literario. No diría que todos los textos reunidos en vientos paralelos son ensayos. Pienso que, como sugiere el subtítulo del libro, las reunidas aquí son acotaciones, reflexiones. Freddy ha decidido reunir en vientos paralelos sus búsquedas personales. A simple vista, cada una de ellas parecen distinguirse. Sin embargo, ya ahondando en estas reflexiones, uno se percata de que todas tienen fibras compartidas. Este evento contó además con un conversatorio en el cual el público asistente pudo dialogar y realizar preguntas sobre las inquietudes que se generaron en torno al libro del autor. Freddy Ayala Plasarte es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, es magíster en Estudios de Cultura en la Universidad Andina de Quito y autor de varios libros de poesía. Participó en el Encuentro de Jóvenes Escritores de América Latina y el Caribe y en la Feria Internacional del Libro en La Habana, Cuba. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. El joven artista Agustín Naranjo expone sus obras de arte pictórico en el Café Libro hasta finales del presente mes, bajo el título de Boomerang. Obras al óleo con temas abstractos se exhiben en la galería del Café Libro, donde el público podrá admirar el trabajo creativo de Naranjo. En entrevista con Identidad, el artista manifestó: tuve la oportunidad de contactarme con Gonzalo y les gustó bastante mis cuadros. O sea, estará hasta el 1 de agosto. Se trata de esta nueva muestra que va a ser Boomerang. Son unos buenos cuadros que les invito a que vean. Recién vine de una exposición en Casa Sucre, entonces tal vez para las personas que no pudieron ir, va a ser la oportunidad para que vean, pasen un buen ambiente en Café Libro Bohemia. Les va a gustar, te lo aseguro, sí. La técnica principalmente es el goteo y pintar en acción. Esto se basa en movimientos bastante dinámicos, con materiales no tan convencionales. Yo no utilizo, la brocha, ese tipo de materiales, entonces trato de descubrir, experimentar con nuevas cosas. Estoy en el proceso de descubrir en qué línea de la pintura estoy, pero al momento me siento bastante cómodo con lo que estoy haciendo y sí, le gusta a la gente y espero que hacer nuevas cosas, nuevas propuestas. La temática principal, bueno, es arte contemporáneo, ¿no? Entonces tal vez no podría tener una temática, es arte abstracto, entonces ahí va la intuición de las personas, la perspectiva, dejan una hoja en blanco a las personas para que gusten, sepan tal vez qué cosas piensen. Los cuadros de Agustín Naranjo no tienen título y el artista deja una incógnita para que los asistentes observen y den su propia interpretación. La muestra, compuesta por 6 obras de mediano formato, estará abierta al público hasta el 1 de agosto del presente año. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Varias actividades se desarrollaron en junio con ocasión del Mes del Orgullo Gay. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede del Festival de Cine LGBTI. De su lado, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, organizó un conversatorio sobre el tema denominado LGBTI entre el amor y la discriminación. La lucha de la comunidad, de colectivos y personas independientes ha sido constante. En 1997 lograron la despenalización de la homosexualidad y en 1998 se logró que la Carta Magna reconozca su derecho a la igualdad. Este derecho se ratificó en la Constitución de 2008. Sin embargo, la discriminación y exclusión aún se mantiene en los espacios públicos y privados. Efraín Soria, director de la Fundación Ecuador Equidad, comenta que a pesar de lo expresado en la Constitución, el acceso a la igualdad dentro de los espacios públicos y privados aún es limitado. Es un gran avance que en el Ecuador tengamos una Constitución súper garantista de derechos y que primero reconoce los derechos de las comunidades LGBTI, prohíbe la discriminación, habla de las diversas familias, incluye el tema del reconocimiento de las uniones de hecho. Sin embargo, la Constitución es una Constitución que todavía sigue siendo bastante declarativa, es decir, las autoridades y las diferentes funciones del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, todavía no han traducido algunos elementos sustanciales de la Constitución en políticas públicas, en planes, programas de atención, en procesos que aceleren el acceso a una justicia y, por tanto, una igualdad. Entonces, aparte de la Constitución, solamente tenemos el Código Integral Penal que sanciona los delitos por odio. Tenemos el Plan del Buen Vivir en el objetivo número 16 que habla de luchar contra la discriminación. En Quito tenemos la Ordenanza 554, en Guayaquil hay una ordenanza, no en Guayaquil, en Guayas, hay una ordenanza de la prefectura, pero aparte de eso no hay nada. O sea, no hay un decreto, no hay guías de atención, no hay protocolos, no hay acuerdos ministeriales y sobre todo no hay presupuesto. Entonces las políticas sin presupuesto no pasan de ser demagogos. Verónica Yuquilema, jurista de los derechos humanos de la Fundación INRED, explica que la vivencia de la comunidad LGBTI está enmarcada aún en la violencia y vulneración de sus derechos. Del contexto que hemos podido visibilizar, evidentemente continúan, por ejemplo, las vulneraciones en los espacios públicos, ¿no? Existe todavía maltrato, discriminación a la comunidad LGBTI. Han existido casos en que, por ejemplo, se les ha negado su derecho al trabajo, se les ha despedido intempestivamente de los trabajos. En muchos de los casos continúan las personas siendo recluidas en centros de rehabilitación para supuestamente deshomosexualizarlos, y obviamente se sigue considerando al homosexualismo como una enfermedad. En la actualidad es importante que la sociedad reconozca la diversidad como una herramienta útil de la que todos podemos aprender, sin dejar de lado el respeto al punto de vista que cada individuo pueda tener enmarcado en una cultura de paz. Así lo manifiesta Efraín Soria. Para Identidad, reportó Andrea Proaño. Llegamos al final de la emisión 289 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro y feliz fin de semana. Identidad. La confianza informativa.